Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 22 de junio de 2015. A Venezuela los saluda Ángel Gómez y también, del otro lado de la línea, mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Bueno, un poco triste, pero bueno, ahí vamos. Conversamos, pues, vamos a conversar sobre fútbol, que es nuestro deporte preferido. Sí, señor. Y por supuesto hay que empezar con el tema candente, que es la Copa América. Ya tenemos los clasificados a cuartos de final. Una que otra sorpresita por ahí en el medio. Pero bueno, para mantener el orden que hemos venido llevando, pues deberíamos ir por los grupos. Entonces vamos a ir por orden, donde en el grupo A, en primer lugar se clasificó, esto no es sorpresa para nadie, el equipo local, Chile, con 7 puntos. Segundo, esto para mí sí es una sorpresa, se clasificó Bolivia con 4 puntos. Tercero quedó el Ecuador, que recién se lavó la cara en el último partido. Esta es una de las decepciones para mí del campeonato. Y otra decepción, sobre todo para los manitos, pues fue la selección de México, que terminó con 2 puntos en 3 partidos. Entonces en este grupo clasifican Chile y Bolivia. ¿Qué te pareció el equipo chileno, partner, lo que pudiste ver los 3 partidos, o lo que hayas podido ver del equipo chileno? Bueno, me parece que es un equipo muy, muy sólido. Y bueno, lo que yo creo que hablé en la sesión pasada, que tienen jugadores importantes, o, por ejemplo, Alexis Sánchez tiene a, también es que fue miembro de una controversia que juega en la Juventus, ¿cómo se llama? Arturo Vidal. Tiene un arquero que es el arquero titular del Barcelona, Claudio Bravo. Bueno, y tiene otras piezas importantes y bueno, yo siempre creo que el equipo de anfitrión siempre hace en cualquier, como fue, en cualquier Copa así, Copa América, Copa de Champions, Europa o Copa Mundial, hace, organiza, gasta un dinero aparte para el turismo, aparte para la infraestructura deportiva para ganar ese torneo. En cuanto a lo que tú acabas de señalar, estoy de acuerdo contigo. En cuanto a la sorpresa del segundo de Bolivia, yo pensaba que el Ecuador iba a ser el segundo, o iba a pelear con Chile, y México sabíamos que era un equipo de segunda categoría. Es decir, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que tú hablaste anteriormente. Sí, yo quería agregar algo, que es un escándalo realmente lo que pasa en la Copa América. Yo no recuerdo realmente, tendría que hacer una investigación, revisar los horarios de los partidos de otras Copa América, pero por lo menos en esta oportunidad es un escándalo que en la tercera jornada, donde se decide todo, los dos partidos no sean a la misma hora. Eso es una práctica común en el Campeonato del Mundo. Una práctica común en la Eurocopa, por ejemplo, que es el equivalente en el continente europeo a esta Copa América. En cambio, aquí no, aquí se juega a primera hora, se jugó el México-Ecuador, y con ese resultado de 2-1 a favor de Ecuador, México quedó eliminado. ¿Qué pasa? De que pasara lo que pasara entre Chile y Bolivia a segunda hora, los dos equipos estaban clasificados. Entonces, jugar un partido de guante blanco, que llamo yo, prácticamente un partido amistoso, donde Bolivia jugó a media marcha, y los chilenos, obligados obviamente por su condición de local, pues sí apretaron el acelerador y marcaron hasta 5 goles, que los convierte ese partido, los convierte entonces el equipo más goleador del campeonato con 10. No debemos dejarnos, si bien Chile tuvo destello de muy buen fútbol y tiene muchísima pegada arriba, no debemos dejarnos deslumbrar por ese resultado de 5-0, porque es un partido realmente de, como dicen en España, de chichinabo. Es un partido que era casi que un amistoso, donde Chile salió a golear, a hacer jugadas para la grada, etcétera, etcétera. Donde Arturo Vidal lo perdonó la afición a pesar del desaguisado que había cometido. Se dio lo que esperaban los organizadores, que es la clasificación del equipo local. Pero este calendario, tanto el de este grupo como los demás, estaba hecho para que clasificaran los equipos que jugaban de cabeza de serie a segunda hora siempre. Argentina jugó a segunda hora, Brasil jugó a segunda hora y también el equipo chileno jugó a segunda hora. Entonces, eso es algo que tendría que revisarse, una de las tantas cosas que tiene que arreglar la Conmebol. Vámonos entonces al grupo B, donde los clasificados fueron, en este orden, Argentina, Paraguay y Uruguay como uno de los mejores terceros lugares. A ver, tu impresión del equipo argentino, Fernando. Bueno, el equipo argentino yo creo que básicamente es del Mundial y tienen 6 días para descansar, porque yo creo que la mayoría, como son internacionales que juegan en Europa, deben estar muy cansados a esta hora, ¿no? El último partido creo que jugaron, igual que el partido contra Paraguay, un primer tiempo, vamos a calificarlo de bueno, pero en el segundo tiempo no fue tan bueno, en los últimos juegos que yo le vi a Argentina. En cuanto al segundo clasificado, que fue Paraguay, bueno, sacaron la garra de Guaraní. Y en cuanto al tercer tercero, que fue Uruguay, yo pensaba que iba a ser segundo de este grupo, pues me equivoqué. Bueno, hay faltas importantes de Luis Suárez, hay faltas importantes, o hay una renovación del plantel. Bueno, no puedo opinar con tanta autoridad así. No tenía Diego Forlán, es decir, hay un proceso de renovación en Uruguay y bueno, vamos a ver que bueno, después tú haremos el resumen de los partidos que vienen y te veré más ampliamente. Bueno, la garra charrúa es la garra charrúa, pero como me parece a mí desde lejos que hay como una especie de renovación. Sí, y yo agrego a eso que estoy 100% de acuerdo, que el equipo de Jamaica, a pesar de que se va con 0 puntos, tiene que irse con la cabeza muy en alto, porque sus 3 partidos ante rivales muy difíciles, este grupo que yo llamé el grupo de la muerte, los 3 rivales del grupo de la muerte le ganaron a Jamaica apenas por 1-0. Y el equipo argentino realmente dio pena en ese último partido, porque Jamaica siempre, nunca perdiendo la compostura, siempre marcando bien y sin cometer casi faltas, apenas perdió por 1-0. Es un partido que Argentina lo debió ganar por mucho más goles, pero realmente estaban como que demasiado relajados. Creo que se tomaron un poquito, ¿cómo se dice?, subestimaron al rival. Y bueno, al final 1-0 que le sirve para ser primero con 7 puntos, pero que realmente ha debido ser un resultado mucho más claro. El equipo uruguayo, con falencias en la delantera, Cavani siempre ha estado muy marcado, los demás delanteros no han sabido suplirlo, la falencia que por ese motivo ha tenido Uruguay. El equipo paraguayo me creó muy buena impresión, sobre todo en aquel empate épico 2-2 contra Argentina, donde iba perdiendo por 2-0 y vinieron de atrás y en el segundo tiempo pudieron empatar y lo han podido hasta ganar. Hay que tener cuidado con este Paraguay en los cuartos de final. Y bueno, Argentina para mí sigue siendo favorito, es el equipo que para mí ha sido más completo, pero este tipo de falta de concentración que tuvo en el partido de Jamaica no la puede tener frente a rivales más peligrosos como los que va a enfrentar ahora. Y el grupo C, donde aquí vamos a tener bastante polémica, bastante cosas de qué hablar, el equipo brasileño clasifica en primer lugar con 6 puntos, después clasifica Perú con 4 puntos, también clasifica Colombia con 4 puntos por debajo de Perú por el enfrentamiento particular y por la diferencia de goles. Y último queda Venezuela con 3 puntos, una Vinotinto que fue, yo diría, de más a menos, me gustó mucho, y lo dije aquí, cómo jugaron el primer partido donde le gana a Colombia. Después de ahí, bueno, cayeron en una cantidad de errores, como la expulsión de Morevieta en el partido contra Perú, como muchísima falta de concentración en la defensa, en la marca, como en los dos goles por los cuales se cayó ante Brasil, un partido que bastaba con el empate y que en un momento dado yo pensé que lo podíamos empatar, sobre todo cuando marcamos el primer gol. Un equipo de Brasil que para mí terminó pidiendo la hora, mirando el marcador, mirando el reloj, Dunga un poquito desesperado, haciendo cambios defensivos. Y bueno, y Chita San Vicente que tuvo una de cal y otra de arena, pero que para mí se equivocó insistiendo tanto con Juan Arango en la titular. Yo creo que Arango estaba más bien para dejarlo en la banca y sacarlo como un revulsivo los últimos 15 o 20 minutos, porque no tenía la forma para jugar un partido completo y de hecho no terminó ninguno de los partidos, siempre fue sustituido. Si bien también hay que decir que de su bota pues salió el tiro libre que permitió a México anotar el único gol contra Brasil. Entonces, pero para ir por orden, pues lo que hemos estado haciendo, vamos a hablar primero del equipo brasileño. Yo dije en la semana pasada, yo dije y lo mantengo. Este equipo de Brasil, si tú le quitas a Neymar, es un equipo al montón. Tú tuviste tu opinión la semana pasada, después que viste a Brasil contra Venezuela, ¿qué opinión tienes, partner, de este equipo brasileño, sobre todo de aquí en adelante, de los cuartos de final en adelante? Bueno, yo tengo mi opinión. Bueno, también yo compartí la opinión tuya, porque yo tenía mucha ilusión por Venezuela. Debe ser porque me gusta mucho el fútbol, el venezolano, el patriotismo, pero en realidad, sin Neymar, que fue bien expulsado y con lo que ha salido publicado de que le hizo el árbitro y que fue sancionado por 10 partidos. Yo creo que más que todos los brasileños sacaron el oficio, porque yo creo que en el primer tiempo ya han podido meter por lo menos dos goles más a Venezuela. Yo creo que la hora, no, yo pienso que el equipo brasileño sacó el oficio, metió un gol tempranero, que eso siempre pesa en la estrategia del equipo contrario. Y pienso que en el primer tiempo sobre todo ha podido meter por lo menos un par de goles más. Bueno, y entre también lo que tú señalaste de Arango, bueno, que está fuera de forma, sí se vio caminando en la cancha, pero lo que pasa es que un líder tan importante como él, y aparte un pateador tan insigne que, bueno, que fue el que propició el segundo gol, el primer gol de Venezuela, el único gol que hizo Venezuela, y que, bueno, y que ahí mostró la garra a Micu tirándose de plancha, que, bueno, que yo no me tiro de plancha frente a unos defensores, por ejemplo, frente a Dani Alves, que es capaz de reventarme la cabeza, ¿no? De tu equipo Barcelona. Yo creo que Venezuela, el momento brillante fueron los últimos 15 o 20 minutos del segundo tiempo y el descuento. Que hasta, bueno, los brasileños están, como tú dices, están pidiendo la hora, y también los colombianos. Yo leí una reseña de un diario español que los colombianos se estaban riendo y no sé qué broma, pero cuando le metieron el gol de pura bravura venezolana, fue que Venezuela le metió de susto a los colombianos, a los brasileños, a todo el mundo, del empate. Y bueno, hay que revisar muchas cosas de la, no solamente de la selección máxima, y esto viene de las inferiores, pero yo puse en una red social, en mi página personal, que yo creo que, bueno, con una Venezuela tiene muy buenas inferiores. Sub 17, sub 21, sub 23, no sé si existe. Yo creo que, bueno, y con mayor roce de sus jugadores, yo creo que espero que en algún momento llegue a jugar un mundial. y que Brasil ganó este partido por oficio. A ver, Pero que no entonces, es, pero estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo contigo que no es un gran, no es así la cañariña que metía miedo a todo el mundo antes. Venezuela, por hablar de Venezuela, Venezuela le faltó el respeto a Brasil ayer. a ver, la otra pregunta que yo te hacía es, ¿cómo ves tú a los brasileños en los cuartos de final? Pues le toca enfrentar a Paraguay, el Paraguay de Ramón Díaz. Bueno, yo voy a Paraguay porque eso sí tienen garra y eso sí tienen oficio también. No tienen jugadores tan, bueno, si tienen jugadores, deben tener Roque Santa Cruz, todavía no sé si está jugando, Sí. Mox, no sé qué otros jugadores tienen así en el continente europeo, bueno, pero cuando pasemos a la parte de los enfrentamientos que tú vas a continuar, bueno, yo miro con mucha simpatía a Paraguay, porque también Paraguay, como tú dijiste, en el grupo de Paraguay, que fue con Argentina, y ya remontó un 2-0 contra Argentina, y he podido ganar el partido, ¿no? Es un gran logro de ese equipo. Yo realmente creo que Brasil puede pasar si realmente se acuerda de su fútbol y se concentra bien. Pero te digo una cosa, Brasil tuvo que jugar su mejor partido de la Copa en este partido contra Venezuela para poderle ganar. Porque de los tres partidos es el que sinceramente yo vi mejor al equipo brasileño. Con todo y que estaba sin Neymar, porque este muchacho Williams se tiró un partidazo. El otro mediocampista, Coutinho también, Fernandinho, en fin. Por Neymar pusieron a Robinho, que hizo un par de jugadas, realmente ya está un poquito fuera de tono, un poquito ya medio viejito, pero hizo una cantidad de jugadas, ahí dos o tres, que sobre todo un disparo buscando el ángulo superior izquierdo, que fueron de peligro. Pero a nivel de defensa estuvieron muy concentrados, sobre todo al final que Dunga metió a Marquinhos, que es un defensa central, metió a David Luiz, que es otro defensa central, más sus dos defensas centrales, tenían cuatro centrales de oficio a la vez en el campo. Eso da una idea de cómo estaba presionando Venezuela. Lamentablemente no se logró. Hubo una jugada ahí también del propio Mico, que si hubiera saltado un poquito mejor, lo hubiera alcanzado, hubiera sido el gol del empate, pero bueno, ya lo pasado es pasado. Hay que reflexionar, como dices tú, hay que revisar las cosas que se han hecho mal, hay que potenciar las cosas que se han hecho bien. Yo creo que este equipo Vinotinto tiene mucho de qué también estar con la cabeza en alto y sobre todo pensando en las eliminatorias. Un equipo, por decirte algo, un equipo colombiano que tiene a Falcao, que tiene a James, que tiene a Jackson Martínez, que ahorita va para el Milan, que tiene a Teófilo Gutiérrez, tiene todos esos delanteros que juegan, uno juega en Europa, el otro juega en Argentina, son puros internacionales. Entonces, con todos esos internacionales, Colombia metió un solo gol en tres partidos, Parme. Me va a decir que Venezuela no tuvo una mejor copa que Colombia. En ese sentido, a nivel de juego, yo digo que Venezuela tuvo una mejor copa que Colombia. Que no lo acompañaron los resultados, es verdad. Que se perdió contra Perú un partido que se ha debido por lo menos empatar, sí, también es verdad. Que no le pudimos ir a Brasil, también es verdad. Pero el nivel de juego mostrado por Venezuela, para mí, fue mejor y lo dicen, no lo digo yo. El nivel de juego de Colombia lo critican los propios comentaristas colombianos del ESPN que le han caído a palo a esta selección de José Pecker. Yo creo que a Venezuela le faltó dos o tres juegos amistosos más con selecciones o iguales o superiores de nosotros. Claro, es que mira, es que no hubo partidos de preparación, no los hubo. O sea, tú ves que las demás selecciones jugaron en Estados Unidos, jugaron con equipos europeos, jugaron con otros de Centroamérica. Venezuela no jugó. Los últimos partidos los jugó allá en Japón y contra Corea, pero esos fueron hace meses. En esta fase, lo único que tuvieron fue cuando Chita pudo reunir los jugadores, tuvieron una fase de preparación allá en Margarita y después se fueron a Argentina donde hicieron. Digamos, no tuvieron partido de preparación, sino que tuvieron puros, digamos, enfrentamientos internos y trabajo de gimnasio y todo ese tipo de cosas. Y con todas esas limitaciones, se llegó ahí a un punto de la clasificación. Mira, yo te digo, yo no creo que esto sea un fracaso, ni mucho menos. Bueno, yo creo que con la nueva federación que surja ahorita con un nuevo presidente y bueno, y con la con más juego que juega Venezuela, por lo menos también descubrimos que Venezuela tiene un arquero que por cierto es sobrino de un amigo común nuestro, que es Alain Baroja, que bueno, ayer también he hecho dos paraditas, tres paraditas a Thiago Silva, un remate de cabeza abajito, pues. Sí. No sé, tuviste esa acción. Sí, hizo claro. Otra para de mérito. Es decir, nos podemos extender mucho en este tema, pero en la selección venezolana y los males de la vino tinto, sino de toda la estructura venezolana. Pero bueno, por lo menos tuvieron tres encuentros que, bueno, como yo puse en mi página, que jugaron bien hasta lo último, trataron de buscar el empate hasta lo último. Para cambiar el tema, partner, los otros dos clasificados, el equipo peruano, ¿qué te pareció? Bueno, contra Venezuela jugó a placer porque éramos 10 después de la expulsión de Morevieta, pero tampoco me parece así gran cosa. Es decir, el grupo C, donde estaba Venezuela, Venezuela ha podido acceder a la siguiente fase. Porque el grupo B, como tú dices, era el grupo de la muerte. Y el grupo A también era dificultoso. Pero bueno, esas son cosas que ya pasaron. Ya no podemos cambiar lo que ya pasó. ¿Y qué te pareció? Bueno, pero estamos aquí haciendo un análisis a posteriori. ¿Qué te pareció el equipo colombiano? A ver, ¿tú estás de acuerdo conmigo que esto es un fracaso para Colombia, que clasifique un gol en tres partidos, y no solo eso, clasifica de retruque porque Brasil gana su partido, porque el empate clasificaba a Venezuela, no a Colombia? Bueno, yo vi las declaraciones de James al final del partido contra Perú y estaba descontento que no se habían hecho las cosas bien. Así que mismo la estrella máxima del equipo ahorita estaba diciendo que habían jugado mal ese partido. Ese partido jugaron bien contra Brasil y jugaron mal contra Venezuela. Es decir, más o menos coincide el jugador máximo de la selección con lo que tú estás expresando y con lo que tú me estás diciendo, que dicen los periodistas, de los comentaristas de ESPN. Es decir, el mismo lo reconoce. Y otra cosa que critican ellos, por ejemplo, lo estoy hablando de los comentaristas colombianos, es esa insistencia de Pekerman con Falcao. Se parece un poco, aunque obviamente guardando la distancia, pero se parece un poco al caso de Chita con Arango. Es decir, por razones diferentes, porque Arango por unas razones de edad, pero Falcao por unas razones de falta de tiempo. Estamos claros que Falcao llegó aquí con muy pocos minutos, porque jugó muy poquito, con el Manchester United, y el propio Van Gaal no quiso ejercer la opción de compra. Es decir, Falcao, y por ahí yo vi una entrevista en una de esas ruedas de prensa donde le preguntaban que por qué seguía insistiendo con Falcao, y él decía algo así como que había que respetar la trayectoria de Falcao. Bueno, esa trayectoria de Falcao casi le cuesta la eliminación, porque al final lo vino cambiando en el último partido, ya dando la, digamos, dando por reconocido de que no ha debido ser titular. Yo creo que Falcao no estaba para ser titular, no tenía el tiempo en las piernas, no tenía los minutos, y realmente no fue factor en ningún momento. En ninguno de los tres partidos Falcao se destacó. En el primer juego, porque bueno, la estrategia de Venezuela fue en todo momento marcar a James y que no le llegaran balones a los delanteros. Entonces, bueno, en ese, ahí digamos que pasa, no le llegan balones, pero contra Perú no fue así, y contra Brasil tampoco. Entonces, esa cuestión de Falcao creo que fue un error del técnico Pekerman, y también hay otros errores ahí que ellos le achacan, como el compañero de Sánchez en la contención, y bueno, y otra serie de cosas. Pero el hecho que este equipo colombiano a mí me dejó mucho que desear. Yo en el análisis previo que hice, dije que era un equipo que estaba para ser uno de los dos primeros de este grupo, y que iba a pasar y que iba a llegar lejos. Ahorita no pienso lo mismo. Pienso, repito, que clasificó de retruque y que no va a pasar definitivamente de cuarto de final, porque ahorita nos vamos a los cuartos de final. Una llave que se me antoja que es la más interesante, enfrenta a Chile con Uruguay, nada más y nada menos que al equipo que es actual campeón de la Copa América con el equipo local. Aquí ya se acabaron lo que podía hacer la Conmebol por el equipo chileno, de que si tú vas a jugar en segunda ronda, a segunda hora, todo eso. Ahorita es el que pierda se va para su casa. Y yo creo que Chile, si bien ha demostrado esa pegada extraordinaria y que tiene muchas opciones de gol, muchos jugadores diferentes con variantes para meter gol, la defensa de Uruguay se las trae. Esos dos centrales uruguayos, Godín y Jiménez, más los laterales y los mediocampistas defensivos, se la va a hacer, van a sufrir bastante el equipo chileno si quiere pasar de ronda. Entonces yo ahí realmente en esa llave no me atrevo a dar un favorito. Yo creo que cualquiera de los dos que pase es candidato a estar en la final. Yo te lo diría de esta manera sucinta. El favorito es Chile, pero la jerarquía de Uruguay también hay que tomarla mucho en cuenta. Ok. La siguiente llave de ese mismo, vamos a decir, de ese grupo, es Bolivia-Perú. También bastante difícil de pronosticar. El equipo boliviano fue una sorpresa en su grupo, clasificando ahí de segundo, por encima de México, y Perú, que demostró que con este argentino Gareca de técnico, que es primera vez, es uno de los técnicos que está debutando en esta Copa América como seleccionador, puede lograr muchas cosas. A mí se me antoja de que, por lo que le he visto a un equipo y al otro, se me antoja de que aquí yo voy a dar al equipo boliviano para pasar. ¿Tú qué piensas? Mira, yo en realidad no tengo favorito ahí entre Bolivia y Perú. Es decir, a mí no, no puedo opinar nada. Yo no doy favorito claro a nadie. Ok. Vámonos al otro lado. Entonces, en esta especie de infografía, pues del lado izquierdo, pues están estos dos enfrentamientos que yo dije, que los ganadores de esos dos partidos, Chile-Uruguay y Bolivia-Perú, esos dos ganadores se van a enfrentar entre sí en una semifinal. Del otro lado, pues está Argentina-Colombia y está Brasil-Paraguay. Los ganadores de estos dos partidos se van a enfrentar en la otra semifinal, que pudiera ser el clásico del fútbol suramericano, ¿quién quita? Pudiera ser Argentina-Brasil. Como también puede ser, por supuesto, Colombia-Brasil, una repetición del partido de grupo. Ahora, yo voy a, aquí sí me voy a mojar, como dicen en España. Argentina-Colombia, yo pienso que Argentina, después de la pobre demostración que dio frente a Jamaica, está obligada por su favoritismo, por su figura, por su jerarquía. Es el segundo equipo que ha ganado más veces la Copa América. Es el equipo que ha ganado más veces la Copa América. Por esa jerarquía, repito, debe imponerse a Colombia, sobre todo esta Colombia, que en la etapa de grupo pasó, y lo repito, de retruco. Está aquí de gratis prácticamente, no ha debido clasificar, pero aquí está. Bueno, entonces, Argentina-Colombia, yo me voy a mojar, voy a decir, Argentina clasifica, está obligada a clasificar, Colombia le va a faltar un hombre muy importante, que es el mediocampista de contención Sánchez, que para mí ha sido el mejor de la etapa de grupos por parte del equipo colombiano. Un hombre que marca muy bien, pero que por la acumulación de amarillas ya quedó fuera de este partido. Por todo lo que he visto de Argentina, y por todo lo que he visto de Colombia, y sobre todo por la calidad de los argentinos, creo que Argentina elimina a Colombia. Y en la otra llave, Brasil-Paraguay, también me voy a mojar y voy a decir que Paraguay elimina a Brasil. Este Brasil que clasificó, repito, haciendo su mejor partido frente a Venezuela, pero creo que no tiene, contra la defensa paraguaya, Paraguay no le va a dar las facilidades de marcaje que le dimos nosotros. Los dos goles brasileños, ambos son resultado de fallos de la defensa, ambos son resultado de desconcentración en la marca, ambos son resultado que la persona que estaba rematando, el jugador que estaba rematando, recibió el balón en posición cómoda y sin ningún marcador que lo molestara, que le hiciera referencia. Eso creo que no va a pasar frente al Paraguay. Paraguay tiene una defensa férrea, tiene una defensa de mucho oficio y Ramón Díaz ha hecho un gran trabajo con este equipo paraguayo. Entonces yo me voy a mojar aquí y voy a decir que Argentina y Paraguay pasan a la semifinal. ¿Tu opinión, partner? Lo voy a hacer muy breve. Yo en el partido Argentina contra Colombia, creo que va a ser la triunfadora, va a ser Argentina, por dos razones. El mismo plantel que jugó la final de la Copa del Mundo pasada, y segundo, porque tiene un jugador extraordinario del otro mundo que se llama Lionel Messi. En el otro partido, Brasil contra Paraguay, yo creo que por la dirección técnica de Ramón Díaz, y por que ha sido muy exitoso en su país natal, que es Argentina, y por los jugadores guaraníes que son muy aguerridos y que son muy buenos, yo creo que, creo no, o deseo que gane Paraguay. Entonces, se enfrentaría para mí en esta doble llave, Argentina contra Paraguay. Ok, y ya después comentaremos quién ganó o quién no ganó, pero por ahora tenemos digamos, nuestras predicciones. En la primera llave no estuvimos de acuerdo, pero en esta segunda sí. Estamos diciendo de que Argentina enfrenta a Paraguay en semifinal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, partner, cambiamos de tema entonces. Sí, vamos a cambiar de tema. A ver, estuve escuchando, viniendo para acá, por la Radio Nacional de España, un bombazo, que es que, bueno, me parece a mí que es un bombazo, que es que, a falta de que eso se confirme oficialmente, por supuesto, pero la caverna mediática, el diario AS, está diciendo de que nada más y nada menos que Sergio Ramos le está pidiendo la carta de libertad al Madrid en este verano, se quiere ir del Madrid. A ver, tu opinión sobre este tema como madridista y como seguidor pues de este equipo y comentarista de fútbol en este espacio. Bueno, yo diría que si se confirma lo que tú oíste, yo creo que el Real Madrid sufriría una gran pérdida. Yo también te comenté fuera del aire que leí una entrevista que le hicieron a Manolo Sanchís, que fue capitán del Real Madrid durante los años 60 y 70, que Sergio Ramos, él no pensaba que Sergio Ramos saliera del Real Madrid. También leí otras cosas que podemos comentar posteriormente. Sí, a mí me parece que sería un palo para el Madrid, porque el Madrid no tiene de entrada nadie con quien reemplazarlo, sobre todo da la calidad, o sea, Sergio Ramos no solamente él es esa defensa, Sergio Ramos es campeón del mundo, campeón de Europa, es el eje también de la defensa de la selección española. Por ahí salió un chisme que yo no le doy crédito, que es que él se había ofrecido al Barça. Yo no creo eso. Yo también leí en Marca que el representante de Sergio Ramos, su hermano, que él descartaba irse para el Barcelona. Uno tiene que ver esto un poquito con pinza, ¿no? Realmente, Sí. que se haya ofrecido al Barça, yo no creo. Que haya en alguno de esas, digamos, encuentros de la selección donde conviven gente del Barça y el Madrid, que haya habido algún acercamiento, que a lo mejor cuando le reclamó a Piqué por el tema que él de las palabras de Piqué, cuando se burló un poco del colombiano este cantante y tal, qué sé yo. Que haya habido algo de eso, yo no lo dudo, pero de ahí que él se haya ofrecido al Barça, no, a mí no me pasa por la cabeza. Quién sabe, Florentino ya, pero parece que él es favorito de Florentino, él se llama hijo Florentino, entonces no sé. Pero parece que la cosa no va por ahí. Yo creo que la cuestión viene por la contratación de Benítez. Hay que recordar que cuando se contrató a Benítez, Sergio Ramos en un tuit dijo algo así como que yo hubiera sido el de la decisión, a lo mejor hubiera tomado otra decisión, algo así. Él no está muy de acuerdo con la contratación de Benítez y yo creo que por ahí vienen los tiros. Fíjate lo que estoy leyendo aquí en fichajes.com. El central valora un cambio de aire este mismo verano y el Manchester United ya se mueve por su fichaje. Aquí sí se lo pudiera creer. Porque el Manchester United necesita reforzar su defensa de una manera importante. Y yo creo que Sergio Ramos, a cualquier equipo que vaya, le aumenta en varios grados la calidad de la defensa central. No hay que olvidar que también él puede desempeñarse como lateral derecho. Obviamente, últimamente ha estado más de central que de lateral derecho, pero es un hombre que también a la hora de irse al ataque. Anota goles decisivos, de cabeza, etcétera, en la pelota parada. Sería un fichaje importante para el Manchester United y para cualquier otro equipo. Mientras tanto, aquí la misma nota dice que los blancos tienen a Nicolás Otamendi como gran alternativa. Vuelve a salir esta semana el nombre de Otamendi, que ha hecho una gran Copa América con Argentina. Bueno, también yo digo que eso está relacionado con el fichaje de Gea, ¿no? Amor o esos intríngulis que nosotros no sabemos, ¿no? O que muy poca gente sabe, dice, bueno, te voy a De Gea y entonces tú me tienes que dar tantos millones de euros y alguien más, o me tienes que dar tantos millones de euros y ya, y listo. Entonces, a lo mejor quieren renovar, bueno, pero es que lo que pasa es que yo siempre aquí me he quejado, y tú lo sabes bien, de que el director de fichaje, el director deportivo del Madrid, es el mismo presidente que Florentino Pérez. Yo no sé qué pensará Florentino Pérez de toda esta broma, ¿no? Entonces. Sí, a lo mejor se muere de la risa. Pero bueno, seguimos. El Fútbol Club Barcelona puede incluir una pieza para repescar a Denis. Aquí se refiere a Denis Suárez, que está a préstamo allá en el Sevilla. Con la ida de Xavi y la prohibición de fichar, pues uno de los objetivos del entrenador Luis Enrique es repescar a Denis Suárez. No hacía de Deulofeu. Parece que Deulofeu por fin no va a recalar en Can Barça y no creo tampoco que se quede en el Sevilla. Parece que el destino del canterano va a ser al final el fútbol inglés, el equipo del Everton, donde ya él estuvo un año a préstamo. Se habla de que al final se va a quedar con la ficha de Deulofeu. Pero volviendo a Denis Suárez. Encaja en el esquema que está planteando, en la plantilla que está planteando Luis Enrique para la próxima temporada, un poco como sustituto de Xavi y de nuevo como hay la prohibición de fichar, pues entonces, pero no habría la prohibición de repescar a un canterano que se tiene en préstamo. Entonces, se habló de este muchacho, se me escapa el nombre, marcador también Montoya, del a Montoya. No, no, no, no, del filial. Bueno, ahorita busco el nombre. Que jugó unos partidos con la Copa del Rey. Pero lo que están diciendo aquí es de que hay otro canterano que tiene otro perfil, que es delantero y es sumamente veloz, que es el canterano Adama Traoré. Traoré es un hombre que es una flecha, entra por la derecha o entra por la izquierda. Es un poquito como era Tello, pero yo creo que hasta más veloz que Tello. Entonces, él todavía no están los planes para el primer equipo. Entonces, aparentemente el Sevilla lo que ha planteado es, bueno, te devuelvo a Denis Suárez, pero mándame a Traoré para acá. Entonces, bueno, vamos a ver al final que el nombre que se me estaba escapando es Sergi Samper. Sergio Samper, que es un canterano también, y él jugó algunos partidos con el primer equipo en Copa del Rey sobre todo, pero él es más de la demarcación, de lo que es, digamos, la primera línea volante. Es un poquito como Sergio Busquets. Entonces, ese era el primero que salió en los rumores de Denis Suárez. Entonces, pudiera ser que estuviera entre Sergi Samper y Adama Traoré el que pasaría al Sevilla dentro de esta cadena, pues, de fichaje y refichaje entre el Sevilla y el Barcelona, que hay las mejores relaciones entre un equipo y el otro. Yo te voy a decir sobre tu equipo, el equipo de tus amores, el Clan Barça, que leí dos cosas. Una cosa leí cuando nos comunicamos para hacer este podcast, que era que Vidal sería el director deportivo si gana Laporta. Y la otra cosa es que más leí, y que no sé si hablamos en otro programa, que Pedro se quiere ir. Quiere pedir su salida, ¿no? Porque dice que no tiene tantos minutos. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, pero Pedro no es fácil porque Pedro se renovó recientemente. Él fue uno de los que renovaron. Entonces, mira, si está molesto y se quiere ir, pues bueno, van a tener que pedir buen dinero por él. Porque no es lo mismo un jugador que acaba de renovar, sobre el que tú tienes años de contrato, de control, que uno que ya se le fuera a vencer, como era el caso de Dani Alves, que de hecho se le venció y después fue que hizo un nuevo ¿Y qué te contrato. parece lo de Vidal? Mira, me parecería bien, Vidal es un hombre sumamente querido en el barcelonismo, el hombre sabe de fútbol, es una figura, pues faltaría ver, digamos, si se puede desempeñar bien en esa posición y tendría habilidades gerenciales. Y sobre todo habilidades para negociar, porque en esa posición es clave una habilidad que no tenía Zubizarreta, porque Zubizarreta, todos los directores deportivos de los demás equipos de Europa, cuando sabían que tenían que negociar con Zubizarreta, se frotaban las manos, porque el hombre, bueno, ponía la mano y le comían el brazo. Mira, hablando de mi equipo, acabo de leer también en la cadena mediática, como la llamas tú, en el diario Marca, que Keylor Navas no lo van a operar del talón de Aquiles, pero todavía sigue insistiendo el Madrid en el fichaje de De Gea. ¿Qué te merece a ti lo que yo acabo de leer en el diario Marca en el día de hoy? Bueno, eso sería una buena noticia no solo para el jugador, sino para el equipo, porque como dije yo la otra vez, las lesiones de tendón de Aquiles debe ser que no está roto, entonces, ¿no? Debe ser que el tendón de Aquiles está un poquito, yo no soy médico, pero es una lesión, digamos, leve que le pudiera permitir recuperarse en un tiempo corto. Pero lo que yo tenía entendido, y lo dije la semana pasada, era que iba a ser operado. Si no va a ser operado, pues es una buena noticia para él y para el equipo. Ahora, aquí tengo también en esta página donde estoy viendo los fichajes, también estoy con la noticia de que el Real Madrid acelera por David De Gea. Los blancos pretenden cerrar su fichaje esta misma semana. Y si es así, pues entonces tendríamos un comienzo de temporada con David De Gea siendo titular, con Iker Casillas a lo mejor siendo suplente, que no le iba a gustar mucho, y sin un tercer arquero o con un tercer arquero, digamos, del Castilla o algo de eso, mientras se recupera Keylor Navas. ¿Qué va a pasar cuando se recupere Keylor Navas? Ahí sí, Bar de Troya, porque Keylor Navas no se va a calar a ser tercer arquero. Yo creo que él está para ser primer arquero, no para ser. Él firmó con la idea de que cuando se retirara Casilla, él iba a ser primer arquero. Entonces, ahí ya, cuando lleguemos ahí ya veremos, pero yo creo que las horas, digamos, de Keylor Navas en Madrid deberían estar contadas, porque si yo fuera Keylor Navas, yo pediría de inmediato un cambio, si, sobre todo si se queda Casillas. El Atlético de Madrid elige delantero, finalmente será Jackson Martínez, por el que pagará 35 millones de euros a Laporta. Jackson Martínez, que tuvo una gran Champions con el equipo de Oporto, que no las ha tenido todas consigo en la Copa América, pero que es un delantero de mucha calidad. Entonces, este es el sustituto definitivamente de Mandzukic. Mandzukic oficialmente pasó a la Juventus de Turín. Entonces ya ya es oficial, Mandzukic a la Juve y Jackson Martínez lo sustituye en la punta del ataque del Atlético, partner. ¿Y Tevez qué va a pasar con Tevez? Te pregunto. El jugador del pueblo, el jugador del pueblo tiene aire de que regresa a Boca Juniors. ¿Cómo van a hacer para sacar el dinero, para pagarle la ficha? Yo no sé, pero hay todos los rumores apuntan de que vuelve al Boca. Ok, entonces, que le vaya bien a Jackson Martínez en el Atlético de Madrid, excepto cuando juegue contra nosotros. ¿Verdad, partner? Ok, nuevo objetivo para el centro del campo del Valencia. Se trata del belga Axel Witsel, futbolista del Zenit, por el que también se ha interesado el Milan y la Juventus. Bueno, entonces el Valencia también reforzándose por ahí. Aunque centrado en David De Gea, el Real Madrid también ha contactado con el Chelsea para pedir precio por Thibaut Courtois. ¿Qué te parece, partner? Oye, eso sí es un batazo. ¿Tú crees que Mourinho deje ir a Thibaut Courtois, sobre todo al Real Madrid? Yo tampoco. Yo también leí una cosa que, bueno, que es un equipo menor, pero tiene su importancia, ¿no? Que parece, bueno, un cuento así como de novela, ¿no? ¿Te recuerdas de Van der Vaart, el que jugaba en el Madrid? Está con el Betis ahora. Ajá, porque Con el parece que Betis. su abuela o sus abuelos son españoles. Y él le prometió que antes de retirarse, que él jugaba. ¿Tú estás seguro que en el Betis o en el Valladolid? En el Betis a Sevilla. Bueno, en el Betis. Él prometió que se iba a ir, se iba a retirar en el Betis de Sevilla y firmó, no sé si fueron 2 o 3 temporadas. Y creo que esa habla español. Bueno, aparte que si no se habla Él español. habla muy bien el español. Él, si no mal recuerdo, él jugaba en Real Madrid también, Sí, ¿no? jugó en el Real Madrid. Él fue uno de los que salió por la puerta Raúl con esa ida Era del oro. tremendo jugador, cabeceador, bueno, chutaba como, bueno, pues, como un diablo, hacía de todo. Jugó en la selección de Holanda, imagínate tú. Es un refuerzo de lujo para el Betis. Bueno, sigo con noticias del Madrid. El Real Madrid piensa en Víctor Fernández como coordinador de su cantera. Víctor Fernández. El Real Madrid, Rafa Benítez valora el regreso del canterano Lucas Vázquez, del Español de Barcelona, al Real Madrid. Es decir, es un canterano que aparentemente está prestado y entonces Rafa lo quiere de vuelta. Yo también vi que dos cosas hablando del nuevo entrenador de Rafa Benítez. Primero, que no le gustan las giras, o que no es muy proclive a las giras. Porque eso sale a colación porque el Real Madrid salió mucho de gira y terminaron muchos jugadores lesionados. Y el preparador físico de él, ahorita no sé cuál es el nombre de ese señor. Es muy bueno, y aparte Rafa Benítez no le gusta mucho la gira, pero ya la directiva del equipo Florentino hizo una gira así como bien prolongada. Y la otra cosa es que van a poner a jugar o en el primer equipo, no sé cuántos minutos tendrá, al noruego, creo que se llama Ødegaard, que tiene 16 años. Sí, tú conoces ese dicho, que es muy antiguo, que dice, éramos pocos y parió la abuela. ¿Por qué? Sí, lo conozco. Oye esta noticia. El Real Madrid puede ofrecer 3,5 millones de euros para hacerse con los servicios del portero argentino, Augusto Batalla, al River Plate. ¿Qué tal? Bueno, pero. Otro portero más. Bueno, pero. Debe ser que Casillas se quiere ir para otra liga. ¿Tú crees que Casillas puede irse a una liga? A una liga europea de primer nivel, por ejemplo, la liga inglesa. A lo mejor no para un equipo de los primeros, pero sí pudiera ser un atractivo para un equipo de mitad de tabla, para arriba, ¿no? Y donde definitivamente yo veo Casillas es en Estados Unidos, así como hizo Raúl, que está con el Cosmos, o David Villa, que está metiendo goles por allá con New York City. Yo veo. O hace como sabe que va para Qatar y después termina en la MLS. Pudiera ser, Y pudiera ser. también como lo hizo Raúl, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces al fútbol italiano. El Inter de Milán se adjudica la puja por Joffrey con Dogbia. Finalmente el francés se pondrá las órdenes de Roberto Mancini. Este es un internacional. La verdad que no lo he visto jugar, no puedo opinar sobre él. El Manchester United, hablando de Inglaterra, pasa al ataque por Bastian Schweinsteiger. El alemán es una de las peticiones de Luis Van Gaal. Interesante. Parece que a Van Gaal, la directiva le ha dicho, bueno, fiche, aquí tiene la chequera. Entonces pudiera estar, bueno, se habla de Sergio Ramos, aquí están hablando de Schweinsteiger, al que sí definitivamente le dijo que no, fue a Falcao, y hay rumores también de que Di María pudiera salir del equipo de los Diablos Rojos. El Bayern de Múnich tiene una alternativa a Ribéry. Se trata del joven francés Paul Georges del Rennes. Vamos a ver. Dos nuevos objetivos de José Mourinho para el Chelsea. Se trata de Moussa Dembélé del Tottenham y John Stones del Everton. Lo que ya habíamos dicho aquí, la Juventus confirma oficialmente el fichaje del delantero croata Mario Mandzukic del Atlético de Madrid, que sale haciendo la foto de rigor con el presidente, firmando su contrato y estrechando la mano. Entonces ya vamos a tener Mandzukic allá en el calcio. Cristian Benteke, Carlos Bacca y Salomón Rondón, para, son los tres objetivos de Liverpool para su delantero. Qué bueno sería para nuestro compatriota pasar de un fútbol que tiene, digamos, no vamos a decir poca importancia, pero que no es de los primeros del mundo, que pudiera jugar un equipo tan histórico como el Liverpool junto a alguien como Carlos Bacca, que también es un gran 9, ¿no? Vamos a ver si se confirma esto. Bueno, ojalá que a mí me parece sería un gran salto de calidad para el jugador y para el fútbol nacional que fuera Salomón Rondón a Liverpool. Bueno, partner, yo creo que lo dejamos hasta aquí porque está bastante redondito el programa de hoy. Sí, hoy destrozamos a empezando a mi querido presidente del Madrid a Florentino Pérez. Que vota Real y vota Real y vota jugadores y van a hacer lo que da la gana. Sí, señor. Vamos a ver cómo le va a Van der Vaart en su primer partido en el Bernabéu, a ver, que meta un par de goles ahí. Ojalá. A ver la cara de Florentino. Bueno, se lo va a dedicar a Florentino seguramente. Va a ser como los toreros, que va a la presidencia, va a los palcos y cuando le dan la oreja, se le agradece. Bueno. Entonces, te agradezco tu participación de nuevo y le digo a la audiencia que nos puede encontrar en las siguientes direcciones. En Twitter estamos en arroba rivalesfútbol. En el blog también rivalesfutbol.blogspot.com. También nos pueden encontrar en Spreaker, también nos pueden encontrar en iVoox. Y será entonces hasta la semana que viene, Horacio. Gracias por tu participación y nos vemos. Bueno, nos vemos después de los partidos, los cuatro partidos del cuarto de final de la Copa América, ¿te parece? Parece muy bien. Ahorita que eliminaron a la Vinotinto, pues estoy oficialmente reencauchado con Argentina. Voy con Argentina a muerte. Bueno, yo no puedo decir que tengo un favorito claro, pero vamos a ver qué pasa Bueno. en estos últimos cuatro partidos de la cuarto de final. Okay, será entonces hasta la semana que viene, donde el balón va a seguir rodando y nosotros aquí vamos a comentar. Chao. Bueno, chao, pues.